pero todavía siento en mi pecho ese gran dolor. Y aunque trato de olvidarla, sus recuerdos regresan a mí. Y aunque trato de olvidarla, sus recuerdos regresan a mí. Corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Y aunque trato de olvidarla, sus recuerdos regresan a mí. Son recuerdos que vienen a mí. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón, sufre este dolor. Llora corazón al recordar.